hoy para tu vida es que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y Él sabe cómo está hoy tu corazón. Su palabra dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es ese auxilio, Él es esa persona que viene en rescate de nosotros cuando nos sentimos hundidos. Hace meses hablábamos de, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Él es el que está siempre allí para defendernos. En Dios nos podemos refugiar, porque Él es el único que entiende verdaderamente la raíz del problema y de cómo nos sentimos. Hoy el Señor te invita para que abras tu corazón a Él y le expreses cómo te sientes. No te dé vergüenza decirle a Dios las cosas que suenen más absurdas y sin sentido. Aleja hoy de tu vida la soledad, ese sentimiento de abandono, porque tú tienes a alguien que está dispuesto a ayudarte, porque tenemos a alguien que ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Aún en los momentos difíciles, Dios está allí. A veces decimos, Señor, ¿y dónde estás? Hay personas que dicen, si Dios existe, ¿por qué hay niños? ¿Por qué están sucediendo estas cosas en el mundo? Mira, las tinieblas se definen como la ausencia de luz. Entre más nos alejamos de Dios, más solo nos sentimos. Entre más nos alejamos de Dios, menos luz, alegría y gozo vamos a tener en nuestra vida. Y hoy el Señor nos invita a que nos acerquemos a Él, aunque a que no nos refugiemos en cosas que nos van a hacer daño. No te refugies en las drogas, no te refugies en la brujería, no te refugies en la hechicería, no te refugies en el tarot, no te refugies en personas que en verdad no te van a solucionar el problema que tienes. Hoy el Señor te dice, refúgiate en mí, refúgiate en mí. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio, es el que viene a auxiliarnos, Él es el que viene a ayudarnos en esos momentos difíciles. Y solo Dios sabe verdaderamente por qué situación estás pasando hoy. Y el Señor te dice, refúgiate en mí. Y si tú no le conoces, abre hoy tu corazón a Él y dile, Señor Jesucristo, yo quiero conocerte, quiero saber quién eres tú, y hoy te pido con todo el corazón que me ayudes, que me ayudes, que seas tú mi fortaleza, que seas tú mi auxilio. Dile, Señor Jesús, necesito tu ayuda. Señor Jesús, necesito tu fortaleza en esta situación que estoy pasando. Abre tu corazón a Dios y decide refugiarte en el único que verdaderamente puede ayudarte, Jesucristo, tu Señor y Salvador. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Palabra Viva. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por llevarnos allí en su coche, escucharnos desde su lugar de trabajo, estés donde estés. Es un gusto compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Miramos a esta hora el tiempo. 21 grados centígrados, alcanzaremos una máxima hoy de 27, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. En general tendremos un miércoles soleado. Miércoles 13 de septiembre. Pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos, pero antes, el boletín de la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras a nivel nacional para todas aquellas personas que van al volante? Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras en esta jornada de miércoles 13 de septiembre, 7:55 minutos de la mañana, y a esta hora precaución por varios accidentes en Barcelona, en la entrada por la B23 en San Feliu de Llobregat, 6 kilómetros de retención, pero también en el acceso por la C31 en Vilanova. También un accidente está complicando la entrada a Madrid por la carretera de los Pantanos, la M501 en Boadilla del Monte. Además, intensas las entradas a Madrid, especialmente la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y Coslada, A3 Vallecas, A4 Pinto, A42 Parla, A6 desde Las Rozas al Plantío, también en Aravaca y Puerta de Hierro, y muy densa la entrada por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Además, retención de entrada a Valencia por la CV35 en La Eliana, en Murcia por avería muy densa la A7 en la zona de Las Covatillas en dirección Almería, y en Málaga destacamos la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana. Es el panorama de la movilidad que nos comparte la Dirección General de Tráfico. Vamos ahora efectivamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos, cómo se comporta la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Entre tanto, el petróleo alcanza los $92.35. La subida es del 0.33%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.455 puntos, registra una subida del 0.25%. Noticia económica, titular mejor dicho, las herencias de más de 800.000 euros de grandes beneficiadas de la son las grandes beneficiadas de la batalla fiscal del Partido Popular en sucesiones. Y el déficit del Estado sube en julio al 2.68% del Producto Interior Bruto y continúa su escalada. El Café Mañanero, disfrútalo. Ahora les compartimos nuestro saludo musical con el maestro Rubén Blades. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Familia al frente iba un señor. Empezamos el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades. Es noticia esta gran figura de la música, porque en esta ocasión se ha referido a la crisis migratoria latinoamericana. El cantante y activista político afirmó al comienzo de esta semana en Costa Rica que las causas de la crisis migratoria que afecta a Latinoamérica no están siendo atendidas, y expresó su preocupación por la cantidad de niños que están viendo afectados sus intereses en esos flujos que se están viendo en el continente americano. Blades, de 75 años y famoso por canciones como esta que estamos escuchando, Amor y Control, con un mensaje que tiene una carga importante en la familia. También otros temas como Decisiones y, sin duda alguna, su obra maestra, Pedro Navaja, recordó que él fue uno de esos migrantes que tuvo que salir de su país durante la dictadura militar, cuando apenas era un joven recién graduado de la universidad como abogado. Blades expresó su preocupación por los miles de niños que están llegando en los flujos migratorios que cruzan el continente con el fin de llegar a Estados Unidos, y alertó de que el tapón del Darién, una zona selvática que divide a Colombia y Panamá, se ha convertido en un camino por donde están cruzando cientos de miles de personas. En los flujos migratorios que vienen desde Sudamérica y cruzan Centroamérica y México con destino final a Estados Unidos, vienen desde venezolanos y haitianos hasta asiáticos y africanos, según informaba el cantante, recogiendo información además de los gobiernos de la región y organismos internacionales. Bien, Rubén Blades, por tener en cuenta la crisis migratoria en América Latina y, como no, también plasmar su punto de vista crítico en torno a una problemática que desafortunadamente tiende a crecer todos los días. Así comenzamos el Café Mañanero. Este es nuestro saludo musical. El activista Rubén Blades, en esta oportunidad, haciéndose eco de la crisis migratoria. Debo decir que también es actor y escritor. Además, citaba el caso de Nicaragua, donde hay represión y es necesario que los países analicen qué tipo de apoyo le damos a la gente que está dentro, decía el maestro Blades. Las Naciones Unidas han fallado totalmente en Nicaragua, aseveró Blades, quien criticó al presidente de ese país, Daniel Ortega, que ha sido señalado por organizaciones internacionales y diversos países por encarcelar opositores, cerrar medios de comunicación y violar una serie de derechos humanos de la población. Dijo que, así como apoyó a los sandinistas al inicio, hoy condena la actitud de Ortega y lo que está haciendo. Bueno, nos hemos extendido en el mensaje de Rubén Blades, pero es un tema muy importante que nos compete por dos razones. Uno, que tiene que ver con inmigración, y segundo, que es de carácter latinoamericano. Uno de los temas que nosotros abordamos aquí en el Café Mañanero. Y si se quiere, uno tercero también muy importante, o no menos importante, que es el carácter humanitario que está abordando. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Ya viene el monólogo de actualidad, igualmente, nuestro primer sorbo de actualidad. Y así transcurre nuestro espacio. Que tengan todos un feliz día. Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío, panadería, gastronomía colombiana en general, menú diario. La Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99, igualmente en Avenida La Plata 45, también está en Torrente, en la calle, en la Plaza Mayor número 28, y recientemente abrió sus puertas en el sector Torrefiel de Valencia, exactamente en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Arrancamos nuestro programa dando cuenta de inmigración. En España, exactamente, Canarias ha solicitado un mando único para gestionar la inmigración. Hasta 7 pateras han llegado a Lanzarote en las últimas 72 horas con 300 inmigrantes en su interior y más de 1.200 han arribado a Canarias en los últimos días. Es por esto por lo que Fernando Clavijo pide al gobierno que España que aporte alguna solución como conocedor, por ejemplo, el mando único para gestionar esta crisis en el archipiélago. Fernando Clavijo reitera que las islas no se sienten escuchadas ni atendidas por el gobierno de España. Ahí está el reclamo entonces desde Canarias. Y más. En el 2006 se tiene que poner un mando único en el que el gobierno de Canarias podamos tener una única interlocución que ella luego ya coordine los distintos departamentos de los ministerios que tengan que ver con este asunto para poder dar una respuesta en primer lugar humana, humanitaria, de sentido común y que desde luego no ponga al borde del colapso a todos nuestros servicios. Un colapso que se hace notar en una saturación ya conocida y que seguirá ocurriendo en los próximos meses, y es que ha vuelto a pillar toda esta circunstancia al gobierno de España sin planificación. Coge al gobierno de España sin la previsión, sin los recursos, sin los medios materiales y desde luego sin haber planificado lo que en los próximos meses va a ocurrir, y es una avalancha, entre otras cosas porque el mar está mejor y entre otras cosas porque hay conflictos bélicos, guerras. Clavijo ha mantenido reuniones con el ministro de Exteriores, con el de Interior y con el de Migración, pero además hoy en el Consejo de Gobierno vamos a aprobar una carta a Pedro Sánchez en la que le pedimos al menos que tengamos un mando único. Hemos pedido esas tres reuniones que les he dicho, pero todavía nos falta la ministra de Asuntos Exteriores, la ministra de Defensa, la ministra Ione Belarra y la de Transporte, que misteriosamente o inexplicablemente ahora retira una patrulla de Salvamar de Lanzarote en medio de una crisis y un repunte migratorio. Por lo tanto, no entendemos nada. Clavijo no quiere ser duro en sus declaraciones, según él mismo comenta, porque se quiere centrar más en las soluciones. No nos sentimos ni escuchados ni atendidos por el gobierno de España. Y lo que es peor, tampoco por la Unión Europea. Todo ello en una jornada marcada por la tragedia. 13 personas han fallecido en una neumática tras quedar a la deriva antes de poder llegar a tierra en las cercanías de la costa de Fuerteventura. Fernando Clavijo, el presidente de Canarias. Debo decir que es una información que nos comparte el gobierno de Canarias. Y en esta oportunidad siendo, bueno, digamos, es la última hora, esas declaraciones sobre la crisis migratoria en Canarias. Siguen llegando personas a bordo de embarcaciones precarias, que como bien se sabe, le cuestan la vida a muchos de sus ocupantes. Continuamos el Café Mañanero. También, como no, dando cuenta de lo que ocurre en otros aspectos. El gobierno va a pedir a la Corte Penal Internacional y a Ucrania que investiguen la muerte de la cooperante española como crimen de guerra. Estamos hablando de la cooperante que murió recientemente en un ataque del gobierno ruso. Concretamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Funciones, José Manuel Álvarez, ha pedido este martes a Ucrania y a la Corte Penal Internacional que se investigue la muerte de la cooperante española Emma Igual en un ataque ocurrido en territorio ucraniano este fin de semana como un posible crimen de guerra. Esa es la noticia en desarrollo que compartimos a esta hora. El otro tema del día tiene que ver, desde luego, la segunda tragedia que han sufrido los países vecinos de España. Primero Marruecos y ahora es Libia. La cifra de fallecidos del ciclón Daniel deja más de 5.200 muertos y 10.000 desaparecidos tras su paso por el este de Libia. Mientras se sigue dando cuenta de la destrucción del terremoto de Marruecos, la cifra, desafortunadamente, de fallecidos también se ha incrementado. Más de 3.000 personas habrían fallecido. También hay gruesos reclamos por parte de la sociedad marroquí al gobierno de su país, que no ha estado a la altura de las circunstancias. El programa europeo Copernicus analiza la destrucción de las viviendas residenciales en 8 áreas de interés. Son los principales temas aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Vamos también con lo que tiene que ver con los deportes. España goleó a Chipre. Recordemos que estamos en la fase de clasificación para la próxima edición de la Eurocopa. Levantamos también la mirada a lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas, jornada precisamente esta madrugada de eliminatorias suramericanas, con los siguientes resultados. En el partido que cerró la jornada, Perú cayó ante Brasil por la mínima diferencia. Colombia empató ante Chile 0-0. Venezuela derrotó a Paraguay por la mínima diferencia. Ecuador se impuso ante Uruguay 2-1. Y la campeona del mundo, Argentina, goleó en condición de visitante a Bolivia 3-0. Eliminatorias suramericanas, que estaremos dándole una mirada mucho más amplia en nuestro segmento Latino Deportes sobre la última de media hora de nuestro programa. Así las cosas, las eliminatorias o las clasificatorias, podríamos decir también, para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, las encabeza Brasil con 6 puntos, los mismos que tiene Argentina. Luego, en el tercer lugar, vamos a encontrar a Colombia con 4 puntos. Uruguay tiene 3, los mismos que tiene Venezuela. 1 tiene Uruguay, Perú y Chile. Y se encuentran sin puntos. Ecuador tiene también 3 puntos. Ecuador tiene 3 puntos. De manera que el último lugar, sí, de la tabla lo ocupa Bolivia, que ha cosechado 2 derrotas. Más adelante estaremos dando cuenta del calendario en general. Y por otra parte, también hablarles de la Vuelta a España, porque se reinició este martes con la 16ª etapa. Triunfo para Vingegaard, el Jumbo Visma, demostrando que, sin duda alguna, es el equipo más fuerte del pelotón. Y atención cómo queda la general. Primero Sekus, segundo, eso sí, ahora es Vingegaard, tercero Primoz Roglic. La general de la Vuelta a España, aspirando precisamente a la vuelta que ayer nos dejaba también alguna modificación en cuanto al orden de los españoles. Fue una jornada corta de apenas 120 kilómetros, con llegada, eso sí, en un puerto de montaña de segunda categoría. Al principio llovió y la verdad es que fue todo un espectáculo, y lo digo a pesar del peligro que representa ir en una carretera mojada. De hecho, hubo caídas. Pero a todas esas circunstancias se tiene que sobreponer el pelotón. y lo que nos ofreció sobre la parte final, los últimos 5 kilómetros, Jonas Vingegaard, que además es el vigente campeón del Tour de Francia, fue toda una exhibición de poderío, de buen ciclismo, de espectáculo. La verdad es que a veces le inquieta a mucha gente el hecho que el Jumbo Visma tenga esa hegemonía en el pelotón, pero lo cierto es que nos están ofreciendo un espectáculo maravilloso. Esta etapa, con un puerto de montaña de segunda categoría, donde estaba la meta, apenas era la antesala de lo que veremos hoy. Para algunos, la etapa reina, llegada al famoso Angliru. Pero antes el pelotón tendrá que pasar por dos puertos de montaña de primera categoría. El Angliru es fuera de categoría, un puerto larguísimo, de 17 kilómetros, y que puede perfectamente dictar sentencia a la general. La clasificación completa. Ya les daba los puestos de podio que los ocupan los hombres del Jumbo Visma. Pues decirles que en la cuarta posición encontramos a Juan Ayuso. Quinto, Henry Mas. Sexto, Marc Soler. Séptimo, Mikel Landa. Así están las cosas. Bueno, se mantiene el orden. Sabemos que se había presentado alguna alteración en el orden, pero no. Se mantiene tal como estaba la general. El mejor latinoamericano es Santiago Buitrago, que ascendió una posición en la jornada de ayer, puesto número 16 para Einer Rubio. También ganó una posición porque estaba en el 17. Oiga, gran jornada entonces en la Vuelta a España, la 17, etapa de alta montaña. Estaremos atentos al desempeño de todos los hombres del pelotón. Y es lo que tiene que ver con espectáculo. Ayer estuvimos acompañando al Binomio de Oro, que ofreció una rueda de prensa en Madrid. La agrupación se presenta este fin de semana en Valencia y más adelante le vamos a compartir una entrevista donde la agrupación además invita al espectáculo que va a ofrecer en Valencia en el marco de lo que son la celebración de las fiestas de amor y amistad. Bueno, es el mes de septiembre en general en América Latina. La gente se regala cosas, los enamorados, los amigos. Es una fiesta muy bonita, la verdad. Y en esta ocasión, ese ambiente se traslada hasta España. Y el Binomio de Oro, que sabe perfectamente lo que es cantarle al amor, pues nos trae un espectáculo con todo su repertorio, que es muy extenso. Aquí está una de sus canciones, El Amor. Feliz día y gracias por acompañarnos. Así empezamos nuestro programa. Alonso Reyes y Carlos Alberto Lenz. ¡Hugo! Fuiste el primer amor, el que a mis labios la inocencia le quitó. Y no puedo olvidar ese momento, siempre lo quiero vivir. Entrega todo porque todo voy a dar. No puedo pensar que en otros labios se termine esta ilusión. Y no puedo olvidar el amor, el primero que en mi vida recibí. No pude aguantar el dolor de un día despertar y no estar junto a ti. No puedo olvidar el amor. Tus besos cambiaron mi existir y llenaron mi tímido corazón de un amor que nadie arrancará de mí. No permitas que nadie se acerque y que quiera dañar nuestro cariño. Cuide este amor que te pertenece, que yo por lo que te amo haré lo mismo. yo despertar y no estar junto a ti. No puedo olvidar el amor, porque tus besos cambiaron mi existir y llenaron mi tímido corazón de un amor que nadie arrancara de mí. Que se acerque el mal, venceremos porque más grande es el amor. El amor está aquí, reinando siempre en esta bonita ilusión. Contigo descubrí que el amor es lo más grande que Dios nos dio. Y te pido, Señor, que nuestra unión la lleves a la eternidad. Y no puedo olvidar el amor. El primero que en mi vida recibí, no podía aguantar el dolor de un día despertar y no estar junto a ti. No puedo olvidar el amor, porque tus besos cambiaron mi existir y llenaron mi tímido corazón de un amor que nadie arrancara de mí. Siempre, donde no habrá ni dolor ni olvido, ni lo malo que tiene la gente. Y no puedo olvidar el amor, el primero que en mi vida recibí. No podía aguantar el dolor de un día despertar y no estar junto a ti. No puedo olvidar el amor, porque tus besos cambiaron mi existir. El amor, bonita canción del Binomio de Oro. Bueno, el repertorio es largo del Binomio y yo creo que es la agrupación ideal para celebrar amor y amistad, para amenizar un concierto de amor y amistad. Recuerden, este 16 de septiembre, exactamente, este sábado, aquí en Valencia, aún hay entradas para todas las gradas, para todos los sectores. VIP. Oro. Mi amor. Fondo del alma. Depende del lugar donde quiera ver el concierto, pero la sala canal es muy cómoda. Y esté donde esté, va a disfrutar de un gran espectáculo. Siento que te amo más, que hoy me gusta más. Es algo singular. Me sobra. Y hablamos con Israel Romero, igualmente con Israel David, que es la nueva voz de El Binomio. ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz, me muero de pena. Saludos, nos acompaña el Binomio de Oro, su director Israel Romero y su primogénito Israel David, que ha tomado el testigo en la agrupación. Están de gira por Europa, exactamente estamos en Madrid, en un sitio muy emblemático, muy significativo para la cultura colombiana, en José Pan. Israel, de verdad un placer recibirte nuevamente en esta ciudad. Muchas gracias, Jorge, muy contento de estar aquí en Madrid, y de traer de nuevo nuestra música a estas latitudes. Israel David, bienvenido. Muchísimas gracias, muy feliz de poder estar aquí en Madrid, muy feliz de poder estar en tu prestigioso programa y contento de poder venir a brindar nuestra música en Europa. El binomio que llega a Europa ha precedido de un enorme éxito en toda América Latina. Y quisiera, Israel, que nos cuentes qué expectativas se pueden hacer tus seguidores acá en España y en los demás países que vas a estar visitando en el marco de esta gira. Bueno, la expectativa que se pueden hacer es que vamos a brindar todo lo mejor de nuestra historia musical, de nuestro repertorio, y que vamos a hacer las cosas bien para que la gente quede feliz. Todas las personas que quieran ir a vernos vayan satisfechos con lo que vamos a hacer. En Valencia en particular te están esperando, y de qué manera. Por eso me gustaría que por favor les tiendas una invitación a la gente que tú sabes que siempre te ha acompañado. A toda la gente de Valencia les digo que este sábado 16 los estaremos divirtiendo con nuestros éxitos, con nuestra música. Tenemos las mejores expectativas y pensamos que va a ser un éxito rotundo nuestra visita a esa hermosa ciudad que hace mucho rato no vamos, y yo creo, Jorge, que esta es la oportunidad para compartir con nuestra gente. Es la primera vez que va a cantar en esta ciudad, en Valencia, quiero decir, Israel David. ¿Y qué le podemos decir a ese público que te va a estar aplaudiendo seguramente? No, allá nos vemos, Valencia, es lo que anhelo, que vayan al concierto, que disfrutaremos bastante, brindaremos lo mejor de nosotros y espero que les guste todo el repertorio tan especial que traemos para ustedes. En general, Israel David, ¿cómo está el binomio? El binomio súper bien, gracias a Dios. Hemos estado trabajando muchísimo, hemos estado haciendo nueva música, hemos estado brindando conciertos por el mundo entero y nos sentimos supremamente felices, muy conectados con nuestro público, muy conectados también a través de todas las redes sociales y a través de todos nuestros conciertos. Y hemos tenido este nuevo proceso del Binomio de Oro una gran aceptación en todos los aspectos. La mayoría de nuestros conciertos han sido sold outs, entonces hemos estado en instancias muy particulares, como festivales como por ejemplo el Estéreo Picnic en Bogotá, que es un festival súper importante de música rock y electrónica, y el primer grupo vallenato que fue el Binomio de Oro. También en México, Monterrey, el Festival de Machaca, que también es otro, es como el Lollapalooza o el Coachella de Monterrey, y también estuvimos nosotros. Entonces hemos tenido esas distinciones a nivel mundial y eso nos llena de mucha satisfacción. Israel David, Israel padre, pues felicitarlos, porque cuando solamente se cosecha éxito, sabemos que llegar hasta este punto ha costado muchísimo, es producto de un trabajo duro, con mucha disciplina. Teníamos pensado hacer una entrevista un poco más extensa, pero estas cortas declaraciones que nos están entregando la hacen luego de una extensa rueda de prensa aquí en Madrid, y les prometemos que en Valencia vamos a continuar hablando. Siempre dejamos las cosas así, Israel. Sí. Nos toca cortar un poco. Hombre, Jorge, de verdad, yo te agradezco, pues tú eres un gran periodista, orgullo nuestro en estos lares, especialmente en Valencia. Desde hace mucho rato estás haciendo cultura a través de la radio, de la televisión, y no puede faltar la entrevista contigo, pero extensa, la vamos a hacer allá en Valencia, pero esta la vamos a aprovechar para invitar a la gente a que asista este sábado 16 en la sala Canal. Ahí vamos a estar con todo lo mejor de nuestra música. Así es, te está esperando Valencia, los está esperando Valencia, y para celebrar algo muy importante, amor y amistad, porque la fiesta latinoamericana la hemos trasladado hasta acá, hasta España, y qué mejor música, qué mejor repertorio que el del Binomio de Oro. Perfecto, amor y amistad en Valencia. Allá vamos a estar, y bueno, que cada quien lleve su enamorada. Estamos sobrados de invitación, solamente le corresponde al público asistir entonces este sábado, celebrando amor y amistad, Sala Canal, el Binomio de Oro de América, siempre.

especial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Por vallenato romántico, se toma Valencia. El Binomio de Oro en concierto. El Binomio de Oro en concierto. Celebrando amor y amistad. Edward Producciones presenta este 16 de septiembre el Binomio de Oro de América. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Información y reserva 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Ahora, Carlos Angulo nos pone al tanto del calendario. Sí, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, antes de ir con nuestro invitado Ricardo Marín. Carlos Angulo, entonces vamos con ese segmento. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este miércoles 13 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Chocolate. Al igual que recordamos, hoy se conoce como el Día Mundial del Programador. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre otras de las celebraciones de este día, nos encontramos con que a su vez el día de hoy se conoce como el Día del Profesor de Natación. Y entre los aniversarios del día, recordamos, están cumpliendo 107 años del nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de clásicos como Matilda y Charlie, la fábrica de chocolate. Al igual que el día de hoy, se cumplen 27 años del asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur. Este es el resumen a esta hora de lo más resaltante en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, como es habitual en este espacio, una forma de seguir la actualidad. El Café Mañanero. Disfrútalo. Está con nosotros José Ángel Londoño. Está en nuestros estudios, más cerca del Café Mañanero, ya parte del Café Mañanero. José Ángel, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia del Café Mañanero aquí en la Comunidad Valenciana. Y tenemos al otro lado del teléfono a Ricardo Marín. Yo quiero que tú te encargues, José Ángel, por favor, de hacerle la presentación a Ricardo Marín. Ricardo Marín Rodríguez es un activista social, defensor de derechos humanos, que a lo largo de ya más de 15 años ha estado defendiendo sobre todo los intereses de no solamente de los trabajadores, sino de toda la población migrante y todo lo que ha venido acaeciendo no solamente con el Estado colombiano, sino también con el Estado español. Y con esta bienvenida le damos el buenos días a Ricardo Marín. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, José Ángel, muy buenos días, Jorge, y a toda la audiencia de esta reconocida emisora. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy disponible. Gracias, José Ángel, por la presentación. Y bueno, aquí estamos como siempre, en condiciones y totalmente disponible para lo que ustedes consideren. Ricardo Marín, a través de su plataforma, con frecuencia comparte información relacionada con la diáspora inmigrante. En los últimos meses ha estado compartiendo información muy preocupante. Son muchas denuncias. Una de ellas tiene que ver con la cónsul de Colombia en Valencia. Y hoy precisamente quiero que repasemos un poco lo que se ha estado haciendo, que siempre el tiempo va a ser corto, pero ya tendremos también la oportunidad de seguir ampliando o hacerle seguimiento a estos temas. Uno que me llamó la atención es que el Fondo Especial para las Migraciones no tiene en qué gastarse el presupuesto